Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En un oscuro rincón del mundo del arte, oculto tras la majestuosidad de las pinturas más famosas, se tejió una trama épica que desafiaría los límites de la creatividad y la astucia humana. En 1960, una denuncia por una estafa aparentemente insignificante desencadenó una revelación que dejaría al descubierto un entramado de plagios perfectos de los maestros consagrados como Velázquez, Zurbarán, El Greco, Picasso, Rivera y muchos más. Todo comenzó con un falso bodegón de Velázquez que una condesa afirmaba haber comprado y que resultó ser una completa farsa. Tras la denuncia, la verdad salió a la luz. Ese cuadro en cuestión estaba ubicado en el Palacio del Pardo y fue recomprado por Carmen Polo, la esposa de Franco, como si fuera una ganga. Sin embargo, un valiente y experto policía en arte fue quien también resultó ser el padre del autor de esta historia. Una estafa que sería sofisticada y que podemos llamar de alta escuela sevillana del siglo XX. Detrás de este plan maquiavélico se encontraba dos pícaros gays: Eduardo Olaya, un genio de la copia de pintura, y Andrés Moro, un anticuario avaro. Es la trama que tiene el libro del que hoy vamos a hablar con su autor, un buen amigo, Juan Carlos Arias, sevillano, detective privado y experto en criminología por la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 fundó Hadas Detective y dirige desde entonces la misma, siendo un consumado especialista en todo lo que son las técnicas detectivescas. Es un investigador empedernido, divulgador de su oficio y también un prolífico autor que le gusta plasmar en negro sobre blanco estas historias de las que hoy les quiero hablar, porque su libro, El falsificador de Franco, la historia del pintor que engañó al mundo del arte, es sin duda alguna uno de esos libros que merece la pena leer, máxime cuando estamos en pleno verano y este tipo de lectura siempre se agradece. Hablamos con el autor precisamente de este libro. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por tus palabras tan sinceras y tan emotivas. Decía bien, detective privado desde hace ya bastantes décadas, ¿verdad? Bueno, este libro, Falsificador de Franco, que lo publica la editorial Samarcanda, celebra los 40 años de la fundación de la agencia ADAS, y yo creo que mezcla toda la, digamos, el catálogo de un detective en una ciudad tan fascinante como Sevilla, y por otro lado, vaya, picaresca, listos, mundo del arte, estafas a personalidades importantes y sobre todo esa hipocresía humana de que el timador tima a alguien y el timado no lo denuncia porque cree encima que ha comprado una ganga sobre un supuesto valor millonario. En este caso estamos hablando de cuadros de valor de artistas consagrados que realmente son meras copias, pero perfectas. Más vale no hablar para no levantar la liebre, como se suele decir, que hablar sí. y que te puedan incluso quitar el cuadro, que era lo que muchos en la época creían. Bueno, en esta historia mi padre, ya fallecido, descubrió lo que nadie quería reconocer, una denuncia vacuna de una marquesa sevillana con apellido muy ilustre, quería protegerse ante la que se le venía encima, puesto que el cuadro ese no era de Velázquez ni había sido pintado en el medievo. Entonces, sin embargo, se habían cobrado varios millones de pesetas por algo que era una copia perfecta, repito. Entonces, Eduardo Laya, pues esto mismo lo hizo con otros muchísimos artistas, sobre todo el Greco, Goya y Zurbarán, y sus cuadros están repartidos pues por los cinco continentes, y eso es literal, menos África. Tengo ya localizado bastantes cuadros de Eduardo Laya, y que su marchante exclusivo era el Moro, que a su vez le vendía a un exportador de obra española, norteamericano, que estaba radicado en Madrid en los años 60, que se llama Stanley Moss, con galería en Nueva York, y que desde ahí pues colocó a los principales museos del mundo, coleccionistas y, muy importante, quiero resaltarlo, galerías nacionales, o sea, museos estatales de nada más y nada menos que cinco países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Australia y Grecia, en todas esas galerías nacionales. Y sin dejar de lado el Prado y el Museo Thyssen, este gran mercader del arte de religión judía pues colocó todos los cuadros, y algunos de ellos se sabe ciertamente que son de Eduardo Laya. Vamos a centrarnos un poco en este libro, porque además fíjate que hay una curiosa circunstancia, ¿verdad? Tu padre, que fue el que conoce bien este caso, y en mi caso mi padre, que fue el que conocía bien a don Andrés, como se le llamaba, al Moro. Que al fin y al cabo nos une también esa circunstancia. Vamos a comenzar por esta historia. Lo primero, ¿quién era Andrés el Moro? Andrés el Moro es un autodidacta, uno de los anticuarios más importantes que ha tenido Europa en los últimos 100 años. Su catálogo de activos es impresionante. Él iba a tener tres naves en San Juan del Nazareche llenas de activos, y en lo que es el centro de Sevilla, si nos situamos desde la calle Argote de Molina y llegamos hasta la calle Segovia, subimos desde la calle Alemanes, toda esa acera era su tienda, y un hotel que se llama el Palacio de los Pinelos, que es un hotel de cuatro estrellas, que hace esquina de la calle Segovia con la calle Argote de Molina, un hotel de treinta y tantas habitaciones, esa era su casa. Entonces imaginen ustedes la riqueza que tenía de activos, sobre todo de cerámica, espejos, cuadros, objetos arqueológicos, y que recopilaba o compraba en toda España. Él tiene una red sobre todo de buscadores de obras y de activos que eran gitanos, y tenían, pues iban a los derribos, a los conventos que se cerraban, a palacios que se hacían obras, y también iban a muchos conventos, muchas iglesias, donde había lienzos viejos, y había marcos viejos de siglos atrás, que Eduardo Laya con pericia de experto restauraba y conseguía recuperarlo y resucitarlo de una forma perfecta. Don Andrés, que además tenía esa tienda de antigüedades que tú bien comentabas, que se dedicaba un poco a vender de todo, no solo vendía arte, sino que también vendía otras piezas, ajedrez en mármol, si no recuerdo mal, en ébano, en marfil. Sí. Vendía, todo esto te lo digo un poco tirando de, de todo lo que mi padre a mí también me contaba de don Andrés, y sí, que sí, realmente también se dedicaba incluso a recepcionar mercancía de dudosa procedencia. Correcto, correcto, correcto. Vamos a hacer un fino. La tienda del Moro, bueno, en el libro incluyo numerosos relatos, entre ellos el de la Sevilla gay de los años 60-70, que hace Nazario Luque, el gran dibujante, y bueno, es que estamos hablando de un auténtico palacio de anticuarios, y él tenía todos los, bueno, él era de origen italiano, su padre italiano, de origen corso, y era un mercader que tenía, si no tenía algo para un cliente bueno, él lo buscaba. Y a la semana siguiente, al mes siguiente, aparecía un cuadro de Velázquez. Y si no lo encontraba original, le hacía una copia. O sea, él era un perfeccionista de su trabajo y era muy bueno porque tenía, como tú bien dices, muy buenas piezas. ¿Cuándo, igual te pregunto algo que evidentemente es complicado, cuándo empieza en el mundo de la estafa? ¿Cuándo deja, digamos, la línea de lo que es la venta de un anticuario, de un vendedor de objetos de cierta antigüedad? ¿Cuándo deja esa línea y paralelamente se abre un negocio de falsificaciones? ¿Cuándo surge, bueno, esa llama que dice, oye, de aquí puedo sacar más dinero? Claro, eso viene, en el libro también lo detallo, incluso con datos bastante bastante objetivos que están comprobados. En la época de los años, finales de los años 50, principios de los 60, empiezan a llegar a España, en la época del desarrollismo, en la época de Franco, empiezan a llegar a España muchísimos impresores extranjeros que vienen, por un lado, a poner empresas, porque la mano de obra era muy barata. España era una plataforma perfecta desde Sudamérica a Europa, y desde Norteamérica, para los norteamericanos resultaba un país mucho más barato incluso que Italia o la devastada Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que ya eran interesados en arte sabían que España, junto con Italia, era uno de los países más ricos en obra clásica, y había más demanda que oferta. Es decir, Velázquez, Zurbarán, Goya, Greco, ya los cuadros que tenían los habían pintado todos. No se levantaron de sus tumbas y pintaron más cuadros. ¿Qué pasa? Que como había mucha demanda, empezaron a hacer rentables las copias. Y claro, si la copia esa salía de España y aquí no había experto que pudiera rebatirla, como está pasando ahora con las subastas en Sotheby's o en Nueva York, que cuando sale un Murillo de más ya es contestado por los técnicos dando a entender que es una copia mala, pues eso era un negocio. Además, hay que añadir otro dato: el Moro era un confidente de la policía, con lo cual tenía estatus de intocable. Claro, que todavía es más difícil de poder atraparle, echarle el guante, y muchas veces incluso haciendo... Se salvaba denunciando a los competidores. Claro, haciendo la vista gorda, ¿verdad? Correcto. Y además, el mundo del arte, José Manuel, es un mundo como... Estos son delitos de cuello blanco. O sea, aquí no hay violencia, no hay agresiones, no hay sangre, Entonces aquí se juega con la codicia y la chufladura, digamos, porque es que el que le gusta las antigüedades y los cuadros, muchas veces es un coleccionista que está totalmente obsesionado, pues, ¿qué te digo yo? Con el Españoleto o con Mengs, que eran pintores que también dominaba su copia, Olaya, ¿no? Y después había gente que, bueno, el Greco, no lo digo yo, es que se sigue escribiendo libros sobre el Greco y sobre Picasso, que era otro pintor que él copiaba perfectamente las diferentes épocas pictóricas de Pablo Picasso. Entonces, Eduardo Olaya, el tema era que se iba al Museo del Prado, se pasaba allí días y días viendo cuadros y metabolizando el alma del pintor, y sobre eso hacía las copias, y era un pintor compulsivo. O sea, podía hacerte 4 o 5 cuadros en una semana, porque él manejaba también la restauración. Él fue el primer restaurador y él manejaba bien cómo restaurar un lienzo y después meterle un marco acorde a la época. Y en esa época también es cierto que la ciencia no tenía pruebas técnicas o pruebas empíricas para poder demostrar la no originalidad de un cuadro. Y eso fue otro factor relevante, pues, para colocar obras falsas en los principales museos del mundo, por ejemplo. Yo recuerdo que incluso él, mi padre, que mi padre aún vive y puede refrendar lo que yo digo, me comentaba cómo había ocasiones que allí llegaban a la tienda que él tenía, a la trastienda, llegaban visitas ilustres, sí, que sí, le encargaban un secreter a lo mejor del siglo XVI, ¿sí? Y lo vendía, pero decía, pero este no te lo puedes llevar todavía porque te lo tengo que embalar bien, no se vaya no se vaya a dañar. Total, que la persona que la compraba, a lo mejor lo podía comprar en aquella época, lo podía comprar por 2 o 3 millones de pesetas. Estamos hablando... Sí, de mucho dinero. Sí, estamos hablando además, para que nos hagamos una idea, del año 1957, 1956... Sí. Esa es la época de oro en la que ya empieza a salir más oro que bronce de las copias. Claro, y él me contaba, a mí mi padre me contaba, que allí, cuando se iba el comprador, la compradora, directamente lo que él mandaba a la tercera planta del edificio, es lo que tenían que hacer, y te hacían un mueble exactamente igual en menos. Sí. Lo que te he dicho antes, lo que no encontraba el cliente aparecía. Era una cuestión de tiempo. Y vale. Si el cliente era una persona que había hecho buenas compras al moro, ya él lo metía en su software mental, y decía, a este le vendo yo lo que me pida. Hay un caso en el de sale en el libro reflejado, de una actriz norteamericana que se llama Goldie Hawn, una actriz que ganó 2 Globos de Oro y 2 Oscars por como actriz de reparto. Hoy es una productora muy importante de Carl Rasser y madre de una actriz muy conocida también, vamos. Sí. Bueno, pues Goldie Hawn venía mucho a Sevilla y bueno, estaba chiflada con las cosas, estaba encantada. Entonces él trataba de engañarla porque, claro, le preguntaba qué es lo que te gusta más, y por lo que compraba sabía, pero claro, cuando ya llegaba a operaciones de más enjundia, de más millones, pues ya ella, que también sabía un poco hasta dónde puede llegar su codicia, pues ya paraba, pero no la engañó. Pero bueno, que se llevó millones de pesetas. Manolo y Clemente, los que montaron el Palmar de Troya, eso se dejaron allí millones y millones de pesetas, porque Clemente, aunque estaba ciego, era muy caprichoso, y el dinero lo ponía Manolo. Esos dos manejaban dinero. Bueno, hay una de las cosas que yo reflejo en el libro, que una de sus principales clientes era, que por ahí viene la historia, doña Carmen Polo de Franco, la esposa del generalísimo, ¿no? Y entonces ya llegaba un momento que iba 2, 3, 4 veces al año, y ya el moro, cuando le anunciaba la visita de doña Carmen, tapiaba las paredes de su parte, de su tienda anticuario, pues como se encaprichaba de algo, se lo llevaba y no lo pagaba. Y además que tenía la fama de cerrar joyerías, como se suele decir. Correcto, sí. Había una especie de acuerdo secreto entre los joyeros del lugar, donde cuando entraran algunas joyerías, los demás le pagaban a la víctima los daños, digamos, económicos que causaba. Entonces, esto no es una cosa que yo comente, sino está ya documentado en otros libros que están citados en mi obra, ¿no? Y sobre todo, hay un hecho muy curioso, que un anticuario de Cáceres compra unos muebles a un señor de Galicia, que resultó ser el secretario del Pazo de Meirás, ¿no? Entonces, allá, los muebles estos, que son secretarios y tal y cual, se descubrió un montón de cartas de gente de toda España, incluso de alcaldes y de autoridades, pidiendo clemencia y ayuda a Franco para que pagara las facturas de su mujer. Estamos hablando de joyeros de toda España. Incluso el alcalde de Ferrol, para hablar un poco del personaje de doña Carmen, el alcalde de Ferrol en su día y se hizo eco de las quejas de 5 joyeros del Ferrol, donde nació Franco, que le había dejado también unas facturas, y bueno, cuando mandó esa reclamación en nombre de los joyeros, el alcalde fue cesado inmediatamente. O sea, que imagínate tú en la época esa, bueno, lo que pasó cuando se enteró que Franco, que había sido timado su mujer, ¿no?, que mandó descolgar el cuadro del Pardo y lo vendió al Prado. No sé si en el resto de España también se le llamaba igual, pero aquí en Sevilla, Collares, ¿no?, se le llamaba Doña Collares, es decir, era el terror. Ella tenía dos objetos de chifladura, y yo creo que la palabra la utilizo con cierta justicia, porque era una persona absolutamente compulsiva, comprando joyas y antigüedades, eran sus dos pasiones. Hay una Carmen Enrique, la biógrafa de Doña Carmen Polo, dice que en el Palacio del Prado llegó a tener una habitación de 80 metros llena de muebles repletos de joyas. Y es un misterio, poco tiempo después de morir doña Carmen, en la calle Hermanos Pesquer, en el centro de Madrid, que allí compraron en su día el bloque entero, que varios días antes de morir salieron camiones enteros llenos de antigüedades y de joyas de doña Carmen, que nunca más se ha sabido de ella. Lo poco que se sabe lo publicó en el libro con carácter exclusivo, y se habla de que incluso parte de esa joya han acabado en Filipinas, y otra parte en un anticuario que ya murió, que fue pareja de una nieta de Franco. Volvemos a nuestro primer protagonista. Volvemos a, en este caso, al falsificador, porque al fin y al cabo don Andrés no dejaba de ser, digamos, un poco el ideólogo, el que se encargaba de engatusar. Sí, sí, correcto, era el cerebro gris y la cabeza pensante de toda esta trama. ¿Sí? Era el que engatusaba, ¿no?, al cliente. Correcto. Pero me interesa sobre todo las habilidades de su falsificador, porque talento desperdiciado o talento consciente que se empleaban esas técnicas. Según un sobrino suyo, Eduardo Layar, Rafael Layar, con el que yo me entrevisté, que era admirador de su tío y además alumno, porque fue restaurador. Él decía que era un talento desperdiciado por culpa de la bohemia y de los vicios. Eduardo Layá pasó un cuarto de su vida en la cárcel por cometer delitos comunes, ¿eh? Y nunca fue a la cárcel por los temas de relacionados con los pinceles de su obra. Era tal el arte que tenía que entre copistas, aún han comentado, documentándome para la obra, que el copista tiene una facultad que no tiene el pintor. A ver si la explico con palabras del ego. El copista puede mejorar el original, porque puede ver el fallo del artista. ¿Entiende? Totalmente. Es como el corrector de un artículo en un periódico. Puede ver el fallo que ha tenido el autor del artículo y lo puede puntuar mejor. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que hacía Eduardo, mejoraba las obras. Cuando mi padre estaba trabajando por orden de su jefe para hacer el informe, digamos, que finalmente monta el escándalo, conoce su estudio y cuando llega, eso sí me lo contó, te voy a empatar en las confidencias paternales, me contó que cuando llegó allí vio un Greco y le dijo: Eduardo, por favor, dame una silla que me tengo que sentar. Mi padre era un admirador del Greco, se pasó fines de semana enteros en Toledo, cuando iba a Madrid por cosas de trabajo de la policía y tal, y los fines de semana se escapaba a Toledo y decía: es que este cuadro a mí de verdad me parece que es mejor que lo hizo el Greco. ¿Y se lo has hecho tú? Y sí, don José. Y él confiaba en mi padre porque era el único que no le pegaba en la policía. ¿Tu padre era...? Mi padre era de lo que se llamaba la policía científica. Sí. Entonces era inspector, estaba en la comisaría en la calle Monsalve, porque mucha gente investigando este tema me dice: no, estaba ya a la Gavidia. Digo, no, a la Gavidia fue la policía en el año 62. Que todavía vive el arquitecto de la Gavidia, que se apellida Montserrat. Esto estaba en la calle Monsalve, para que te sitúes, donde se grabó la serie aquí abajo. El Palacio de Monsalve, vamos a decir. Correcto. Ahí estaba la comisaría de policía. Claro, entonces Eduardo era un cerebro absolutamente desaprovechado que digamos que y entregado a los vicios más poco confesables que podemos imaginar, y sobre todo al tema del tabaco y el alcohol. Él, cada vez que hacía una buena operación, cuando había poco dinero que repartir, invitaba a todas sus amistades en tabernas de la Gran Plaza, y cuando la operación era ya de más enjundia, que había hecho en Madrid algún trato gordo, en la suite del Hotel Ritz, allí pasaba de todo. ¿Cómo se conocen Eduardo y don Andrés? Yo me imagino que... Restaurador, empezó como restaurador. Uh-huh. Él ya con 18, 19 años era un restaurador muy bueno. Tenía, bueno, entonces ya en el momento de... Ten en cuenta que el restaurador es como el abogado, como el médico, como sea bueno, el boca a boca funciona. Entonces él dejaba las obras mejor que se las entregaban, y bueno, desde un mármol hasta una cerámica, pasando por un cuadro. Entonces el tema de la pintura tiene mayor agradecimiento, porque además es algo que no pasa de moda. El arte nunca pasa de moda, compañero. Correcto. El arte es historia. No son tendencias, digamos, puntuales de un momento. Y mira, todavía hay expertos que no pueden explicar la maestría del Greco o de Goya, reflejando con ese realismo, con esa forma de ser fedatarios, de ser la realidad que le tocó vivir. Y un amigo, por ejemplo, de Eduardo, que pintor, que tú habrás oído hablar de él, Romero Resendi, ellos pintaban juntos en la azotea de en la calle San Juan de Dios, donde tenía el estudio Eduardo, y Romero Resendi fue un pintor que contrataron para que hiciera un retrato de Franco, y Franco lo miró mal, como los toros cuando miraban mal a Curro Romero, y cogió los trastos de pintura y se volvió a Sevilla. O sea que son gente que no tienen una lógica como podamos tener ellos, sino que eran bohemios. Sí, la lógica de los artistas, que correcto, tienen esa sensibilidad, ni buena ni mala, ojo. Sí, sensibilidad especial que muchas veces tienen, que bueno, no sabes por dónde te van a salir, que correcto, son capaces de una genialidad, pero también son capaces de una espantada. Sí. Tú antes has puesto un ejemplo muy gráfico que es Curro Romero, ¿no? Era capaz, capaz de lo mejor. La mayor gloria y del mayor fiasco. Totalmente, más fiascos que gloria últimamente, sobre todo en los últimos años, pero nadie le quita el talento, ¿verdad? El talento. Y nadie habla mal de Curro Romero, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo, y en este caso yo soy de esa opinión con respecto a Eduardo Laya. Era un artista, y el cuadro, el libro está dedicado a dos personas. Una es a Eduardo Laya, que yo lo califico como pintor total, y a mi padre, que era un experto en arte. Y bueno, el caso de mi padre, pues bueno, ya era en la policía, un poco como Arias era, José Arias era como el, a ver si nos reserva, nos arregla esto, el inventario, el tesoro de la condesa de Lebrija en la calle, en el palacio de la calle Cuna, y fue el primer fotógrafo del tesoro del Carambolo en el 57. Entonces ya con esos antecedentes ya lo le encargaron a ellos en el libro público una orden de director general de seguridad de Carlos Arias Navarro, donde se pide al jefe superior de policía de Sevilla que investigue el tema este, que era ya muy delicado, ya estaba causando ampollas en el régimen, que lo investigue José Arias. Y cuando ya mi padre investiga el tema, ya se descubre la verdad. Un tema además que tu padre, mezclado con temas de arte, porque me has dicho el Palacio de la Condesa de Lebrija. Sí, y ahí, sí, sí. Bueno, todo el mundo sabe que hay parte de los mosaicos de lo que son las ruinas. ¡Compártelo todos! Exactamente, de las ruinas itálicas, que bueno, mira. Dilo tú, que fueron robados. Sí, yo muchas veces digo que más vale que estén allí que en Itálica, sí. Porque vete tú a saber dónde hubieran acabado. Sí, sí, sí. Pero bueno, que sí. A mí me, claro, el relato oral de mi padre sobre ese informe fue que esa colección representaba una unidad que es muy importante en las colecciones, y que el trasladarlo de sitio entrañaría el riesgo de la ruptura, de la fragmentación o de la rotura de los mosaicos. Y esta señora, que está enterrada, como todos sabemos, en el Panteón de Sevillanos Ilustres, en el fondo le ha hecho un gran favor a Sevilla, porque el palacio ese es una maravilla. Yo recomiendo vivamente su visita, y bueno, lo que ella invirtió en quizás sean caprichos suyos por el dinero que tenía, pero nos ha legado y ahí se ha conseguido que esas obras de arte pues no se pierdan y se conserven, lógicamente. Y aquí empiezan a surgir, no me digan que el tema no es apasionante, recuerden, estamos hablando con Juan Carlos Arias, detective privado, además un buen amigo mío, que ha escrito un libro fantástico, sensacional, que les recomiendo porque, como decimos aquí en el sur, es un cachito de historia, es un trocito de historia que hay que tener siempre a mano. Y este libro, El falsificador que engañó a Franco, fíjense cómo se llama el libro, de la editorial falsificador de Franco, exactamente, el pintor que engañó al mundo del arte, el subtítulo, digamos. Es tremendo, es un tema tremendo, porque además no deja de ser interesantísimo a la hora de estar en contacto ya no solo con gente, como estamos hablando, que tenían auténtico talento, sino nos vamos un poquito más allá. Nos vamos un poquito más allá para darnos cuenta también de lo que era una época, de lo que eran las estrelleces de aquellos tiempos, en las que muchos, bueno, pues se valían de estos trucos, de estas artimañas para sacar desde pequeños beneficios hasta grandes beneficios, que son los que en el falsificador de Franco, la historia del pintor que engañó en el mundo del arte, que es lo que se viene a reflejar en sus páginas. Y claro, en este entramado, que ya con tanto Andrés Moro como Eduardo ubicados en todo lo que es esta trama, empieza su recorrido, su andadura por el mundo de viene un comprador, te voy a vender un Velázquez. Los Velázquez que le vendían eran copias, ¿no? O había creaciones que bueno, hacían pasar por el propio arte. Ten en cuenta que hay pintores como, por ejemplo, pues, se me ocurre el Greco, que del mismo cuadro, de la Anunciación, por ejemplo, o del San Pedro, tiene numerosas versiones, ¿eh? Después está el tema de las escuelas, de los discípulos de los grandes artistas, que imitaban al maestro, ¿eh? Y después está lo que ya están explotando Christie's y Sotheby's y todo esto, que son los famosos ricordos, ¿no? Los ricordos son una especie de boceto que hacen los pintores antes de desarrollar el lienzo en su dimensión, y ahora se vende todo, porque claro, es que esto sigue, o sea, este mundo sigue palpitando, o sea, es que incluso ya hay negocios de criptomonedas con las NFT, con los tokens, que se están comprando partes de cuadros, y hay países árabes como los Emiratos, donde hay una sucursal ya en uno de ellos del Museo del Louvre, o sea, que sigue habiendo necesidad de venta y de compra de cuadros clásicos, y España en este en esta liga juega en primera, ¿eh? Los clásicos españoles son mundialmente famosos y se siguen cotizando. O sea, en Estados Unidos hay tres museos que tienen un número importante de obras de clásicos españoles: el Norton and Simon, el Meadows y el Museo de Cleveland en Ohio. Bueno, pues que tienen muchísima, y bueno, el Museo Nacional de Escocia también tiene muchísima obra española, y se las disputan, si exposiciones temporales, que si préstamos, que si compra, y bueno, cuando sale algún Velázquez, algún Picasso, alguna casa de subasta de estas mundialmente conocida, hay postores de todo el mundo. Porque el mundo del arte era lo que hablábamos antes, Juan Carlos, eso no ha cambiado, es decir, siempre va a haber, el mundo del arte ya no es comprar una acción en una empresa, ya es ir a valor seguro con la seguridad, claro, que esto, el valor siempre va a ir a más, nunca va a ir a más. Es mejor que el oro, porque el oro está sujeto a unas reglas de mercado, ¿eh? Y si tú tienes un Velasco, tienes un Murillo, que está certificado y que tiene toda su documentación en regla, en el sentido de que tú tienes la trazabilidad de la obra, ¿eh? Lo que hoy son 3 millones de euros, dentro de 3 o 4 meses, si tú lo colocas en el canal de subasta, o se capricha de algún jeque árabe, esos 3 millones de euros pueden ser 24, ¿eh? Y el oro, sin embargo, sigue el patrón del mercado, que va en función de las carencias de oro en el mercado o no, como pasa con otras muchas cosas que están en bolsa, o como pasa pues con el mercado del futuro, ¿no? De los cereales o de los minerales. El mercado del arte, hay otra cosa importante: el pintor clásico del que tú tienes una obra no va a pintar más, con lo cual tienes una obra exclusiva. Y claro, tenemos el caso de que son sospechas ya, digamos, de detective, yo nada más que puedo decir, el Museo Nacional de Grecia en Atenas, el mayor artista que tiene a Grecia después de la Grecia clásica es Domenico Teodorurgi, que es el Greco, tiene 5 Grecos, 3 de los 5, que yo los tengo ya totalmente localizados, se los vendió Stanley Moss, que era el principal comprador del Moro. Dudoso cuando menos, ¿no? Exactamente. Pero es que la directora, la curadora, ¿no?, la directora de la colección, encargada del Greco, me ha contestado de forma muy muy poco amable a la petición si le habían realizado pruebas de originalidad, que fue lo que yo le pedí, y le pedí a muchísimos museos, la mayoría no me han contestado, pero es sospechoso. Esta señora incluso me llega a decir, y una respuesta que está publicada en el libro, y bueno, este de qué va, si usted no es griego, o sea, ¿a usted qué le importa? Y yo le digo, bueno, yo ya no le contesto, ¿no?, ante esa borderilla, digamos, ¿no? Yo lo que pienso que el Greco de su cuadro vivía en Sevilla. Nada más, es lo que yo pienso. ¿Sabes? Otra cosa es que ella no lo quiera ver. Tenga en cuenta, yo creo que aquí le tocas tú la fibra sensible, porque ella dirá, o él, da igual que sea hombre o mujer, que últimamente con esto hay que tener más cuidado que la más. Sí, yo en el Museo del Prado oye mi nombre en 2 o 3 personas de cargo importante allí y se tienen que sentar. Claro, son muy nerviosos. Porque se ha caído varios certificados del portal de transparencia porque no me querían contestar a ciertas preguntas que he hecho sobre ciertos cuadros. Y bueno, una cosa tremenda. Hay una que viene en el libro también. Hay una declaración de Thomas Hobbit, que fue durante 20 años, 15 años, director del Metropolitan, era un arqueólogo muy famoso, y llegó a decir a la prensa, un día que hizo una declaración al New York Times, dijo, mire usted, la mayoría, por lo menos el mínimo de la mitad de la obra que está en el Metropolitan son falsas. Los americanos hemos ido comprando tanto como el dinero que teníamos y nos la han colado, o sea, lo llega a declarar claramente. Estados Unidos, donde más copias hay de cuadros. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero cuando no tenía dinero Europa y cuando había mucha necesidad. De Italia ha pasado lo mismo. El mismo marchante del Moro de Madrid, que está en Limos, también hizo sus operaciones en Italia. Y un cuadro, por ejemplo, que le vendió de una colección italiana, del Greco, se lo acabó colocando al Barón Thyssen en el 75. La Anunciación del Greco. Y el Museo de Thyssen pues me ha mandado a mí una aclaración de 4 páginas que al final reconoce que hay dudas, claro. Hay bastantes dudas sobre algunos cuadros, la verdad. Mira, yo te voy a contar una historia que es real, de la familia de mi padre. Mi padre, como te comentaba, tuvo mucha relación con don Andrés, Sí. Yo te podría contar un amigo común que de hecho te ha hecho el prólogo, como es Julio. Sí, sí, sí. Julio Muñoz Rancio lo entrevistó. Mi padre, eso sí, sí. Es más cortito de cara a un medio de comunicación, tú sabes, ¿no? También sí. Las taras, ¿no? Pero sí, sí. Su tía se llamaba José Fayuste. Sí. Era una persona que movía bastante dinero, tenía bastante capital. Date cuenta que ellos, por ejemplo, tanto mi padre como mi tío Rafael, pasaron muchas horas en la trastienda del Moro. Ellos sí, entraban, sí, sí. Entraban y salían por allí como si tal cosa, ¿no? Sí, y en casa de la tía de mi padre había colgado un Velázquez y había colgado un Pedro Pablo Rubens. Claro, yo cada vez que iba para allá lo tenía puesto con un marquito, tú sabes, lo típico, con la lamparita encima, en plan estudio. Sí. Y yo siempre decía lo mismo, digo, y esta mujer no lo vende, primero porque el dinero no le hacía falta. Digo, pero ¿por qué no lo vende? Claro. Y sé que uno de esos cuadros fue a parar al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sí. Que nunca fue expuesto. Correcto, eso te iba a decir, porque Velázquez, ya sabes que de gran pintor sevillano no hay cuadros en Sevilla. Muy poco, lo que hay es... No hay directamente ninguno. Si encuentras alguno, dímelo. Digo, se lo llevaron todos a Madrid. Digo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla algo debe haber de... No, de Velázquez no. Hay de la escuela de Velázquez, pero de Velázquez no. Ah, bueno, claro. De claro. Diego de Velázquez no hay. Claro. Según mis noticias, más fiable. Entonces, claro, tú llegas allí, ¿no? Y dices, bueno, y te quedas como diciendo, ¿y ahora qué hago yo, no? Porque, claro... Es que si un museo compra un cuadro y no le pone, vamos a ver, vamos a utilizar una palabra coloquial, lagarto, no sé si me entiendes. Porque sí, sí. Esto es lo que ha pasado con las vendas que ha hecho, que yo ya he documentado y las tengo perfectamente localizadas, con las vendas que ha hecho el señor Stanley Moss, que es uno de los principales clientes del Moro, al Museo del Prado, que le ha vendido 6 cuadros por un valor de casi unos 700 millones de pesetas en el año 93, en el mercado Villacusa, y solamente tiene puesta una, que es un cuadro del Greco que huele fatal el tema, huele fatal. Yo no soy quien para decir si es original o no, pero a mí no me han enseñado todavía. Me han mandado un informe de idoneidad para la compra, pero no un informe de originalidad de la obra. Sí, claro, es que además... Yo el libro lo hago sobre documentación que he ido manejando, lo mismo que, bueno, ahora que estamos en los días que se reivindica el orgullo gay y tal, yo he manejado informes de la policía franquista sobre los homosexuales, la ley de pagos de maleante y tal, y sobre Olaya, que algún informe reproduzco en el libro, y son, vamos, literalmente increíbles. O sea, ¿cómo podía ser algunas personas tener tanta maldad sobre un ser humano? Maldad, y no solo eso, sino también que se puede llegar incluso a pensar mal, ¿verdad? Sí. Una cosa como obsesiva o como... Era un tema tremendo. Mira, esa era la debilidad, porque el Moro también era homosexual, pero te repito, el Moro tenía otro estatus, era confidente. Y eso le daba... Cuando detienen al Moro con este tema, te voy a contar una pequeña anécdota, el Moro va a declarar y no le pregunta nada, porque empieza a detallar los teléfonos y las personas a las que puede llamar si tiene más problemas, ¿entiendes? Y la primera que cita es a la mujer de Franco, la que hace la policía, pues se calla, baja la cabeza y le dice que se vaya a tomar un café, y ya se acabó la declaración. No aparece en ninguna diligencia policial el nombre de Andrés Moro González. Claro, porque además, ¿quién llama, como tú comentas, quién llama a citar a la mujer de Franco? ¿Quién se arma de valor? Sí. ¿Juan Carlos? ¿Quién es capaz? ¿Y quién le dice que no? Mira, otra guerra que he tenido yo para antes de sacar el libro es tratar de documentar la compra que le había hecho Franco al Museo del Prado. Bueno, pues no hay manera. Pero ¿quién le dice que no a Franco en el año 60? Nadie. Mira, los mismos ministros que él nombraba los despedía con un motorista y un telegrama. O sea, que... En el museo... Y eso es lo que había. Que no había, claro, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el que está catalogado como cuadro de Velázquez es el retrato a Cristóbal Suárez de Rivera. Pues creo que será el único, muy poco. Es lo único que está. Y ya te digo, y a él, pues, o de Velázquez, tenía ya un cuadro que fue donado al Museo de Bellas Artes. Yo tampoco tengo un recuerdo un recuerdo muy muy vivo de aquel cuadro, ¿no? Porque yo tampoco tenía demasiada edad, pero recuerdo que aquello fue a parar allí y nunca se expuso. Y el Pedro Pablo Rubén que tenía, que también, imagínate, sería igual de dudoso, por supuesto, que sé que viajó a Madrid y en Madrid está. Con lo cual uno se queda sorprendido. Claro. Pero claro, en esta trama que es apasionante. A mí esta historia, cuando he visto el libro por fin publicado, porque yo sabía que tú lo tenías ahí ya cosiéndolo, pero cuando he visto El falsificador de Franco, de Samarcanda, de Juan Carlos Arias, pues me he puesto rápidamente por la historia, porque además, oye, como es algo que uno ha conocido, ¿verdad? Por lo que le cuentas. Además, yo he tratado de ser respetuoso hasta con quien no debo, ¿me comprende? La denunciante de este bodegón de Velázquez, doña Blanca Ibarra Lazo de la Vega, vamos a decirlo ya, admite varias personalidades. O sea, yo he investigado el tema y esta señora, pues bueno, se supone que había comprado un bodegón de Velázquez por una millonada, y resulta que vivió toda su vida con estrechez económica, pero tenía amistades, que es lo que yo evalúo en el libro, como que estaba protegiendo a terceras personas, una denuncia vacuna. Y ahí se queda la historia, esta señora desaparece de la historia y ya se centra todo en el moro y sobre todo en Eduardo Laya, al que le echa la culpa de todo. Hay otra parte importante, de puntal, de esta historia, que es lo que sucede en Madrid. En Madrid, cuando se publica la noticia de la detención de Olaya y de Moro y de Virginia Guitián o Santoy Ardén, una serie de personas que se dedicaban a vender cuadros al mejor postor, sean originales o copias, un anticuario que le compraba al Moro y que a su vez le vendía al americano este, salimos, se acaba suicidando para no dar cuenta a la policía de sus tratos con el Moro. Entonces tú imagínate la dimensión de este tema. Claro, la policía va a los dos días del suicidio, va allí a registrar su almacén y descubre que aquello es una especie de plataforma de cara a la galería neoyorquina de Moss, ¿no? Y allí hay más de 300 cuadros. Que yo tengo entendido, Juan Carlos, que en el taller, en el estudio que tenían montado más allá de la tienda de Andrés el Moro, lo que tenían también era un trasiego, todas las semanas se recibía gente que venía a comprar arte, evidentemente no arte falsificado, sino arte real, y el montante de esto era millones de pesetas de la época. Sí, correcto. ¿De cuánto estaríamos hablando, Juan Carlos? Bueno, yo calculo en el libro, pongo la cifra de valor inmobiliario de las propiedades que tenía, que había comprado una por una en la acera, te repito, del Gote de Molina, si te sitúas en la calle Alemanes, toda la acera derecha, hasta llegar a la calle... prácticamente hasta Segovia, hasta Placentines, pues el valor inmobiliario de su finca era de sobrepasaba los 50 millones de euros. El valor de su mercancía, de sus activos de anticuarios, pues doble, triple o cuádruple de eso. Estamos hablando de, yo creo que, lo vuelvo a repetir, que ha sido el anticuario más importante de Europa, ¿Trascendió en algún momento que las obras que vendía Andrés eran falsas? Pues más que trascendió el negocio bobo, el negocio este hipócrita de vender la copia por original, en su día lo tapó todo, y sobre todo se tapó todo porque había una timada que era doña Carmen Polo, y entonces el régimen hizo todo lo posible pues para ocultar el tema. Yo incluso me he dirigido a la Fundación Nacional Francisco Franco, al archivo de, bueno, estuve en la Biblioteca Nacional, y donde más me ilustraron ha sido en el archivo de la policía, pero por la parte, digamos, de diligencias policiales de Estado, ¿no? Entonces, una cosa curiosa es que la policía de Franco, cuando llega a Madrid, se suicida este Astacio Gea, que era el almacenista del americano, de Stanley Moss. Siempre hablamos de que mercadeaban con obras del Moro, en procedencia de Andrés Moro, mandaron a un comando de la policía que visitó todos los anticuarios de Madrid para ver si había sido adquirido el bodegón de Velázquez en alguno de los anticuarios de Madrid, y mandan a inspectores de la Brigada de Orden Público. Tú imagínate el nerviosismo del régimen y qué tiene que ver unos cuadros falsos con el orden público. Actúan en este asunto, actúan varias brigadas de la policía. Está hablando de la cúpula de la policía española por orden de Carlos Arias Navarro, que a su vez tenía hilo directo con doña Carmen Polo. Y ya mi padre es el que con el tiempo descubre Pues la verdad del tema es que este cuadro lo había vendido André Moro a través de una fiducia en un palacio aristocrático de Sevilla a doña Carmen. Y era la venganza, esto es una historia también, si me permite la expresión, de doble venganza. Una del Moro hacia, de Andrés, esto de Eduardo Laya hacia Andrés Moro, porque no le pagaba, ¿eh? Y otra del Moro hacia doña Carmen, porque tampoco le pagaba. Es tremendo porque al final todo se resume a eso precisamente. Sí, sí. Historia, pero era cuestión de dinero y de codicia. Totalmente, codicioso. Oye, ¿tu padre le creó algún problema a esta historia? Totalmente, bueno, pues a mi padre, a la Balaya decretaron su muerte civil y a mi padre llegaron a pedir como las películas, ¿no? La placa y la pistola, y su día me contó que aquello pues hubiera sido el desastre de su vida. En aquella época ya era padre de familia numerosa, un hermano mío tenía una enfermedad degenerativa genética y estaba pagando la hipoteca del piso, y era un pobre policía que tenía un sueldo pues muy bajo, y mi madre, que en paz descanse, pues enfermera. Entonces estuvo a punto de ser expulsado por esta historia, por decir la verdad, que es una especie de reivindicación. Y esto lo quiero decir también de una manera clara: la policía y la Guardia Civil y los mozos de escuadra y las chanches, o sea, las policías, todos los policías que están en España, la mayoría son vocacionales. El problema de la policía o de los cuerpos policiales son los mandos, que están muy politizados ahora, antes, y lo serán en el futuro. Entonces, mi padre pues fue fruto del franquismo policial, o sea, fue víctima, y bueno, mantuvo el cargo y mantuvo el puesto, después llegó al máximo rango, fue comisario jefe de lo que conocemos como policía científica, porque se abría paso, sería airoso su hoja de servicio y su efectividad. O sea, mi padre tenía en la cabeza pues casi 500 fichas de dactilares de delincuentes habituales, y ahorraba horas y horas a muchos compañeros suyos para tratar de esclarecer ciertos delitos. Cuando uno se... Ahora está todo en los ordenadores, pero en aquella época era todo artesano. Claro, hoy también, hoy esto no sucedería. Es decir, No, esto se hubiera, además esto se hubiera... Aquí se enteró, este tema también fue un poco escandaloso, porque Julio Camarero, un periodista de pueblo, que publicó una crónica sobre el tema, después se enteraron, lo reprodujo la prensa extranjera, e Interpol pidió explicación a la policía española, y aquello también se tapó. A Julio Camarero lo censuraron en pueblo. Emilio Romero, el director, le dijo que ya no escribía más del tema, solamente hay una crónica de Julio Camarero, y bueno, a raíz de ese escándalo, el informe que le mandó la policía española al Interpol era que todo era sensacionalismo periodístico, y sin embargo habían hecho 200 informes, porque aquí se hicieron muchísimos, para ver de ese cuadro, este, el maldito bodegón de Velázquez, donde demonios haya sido adquirido, y en fin, todas las características de un timo. O sea, este era un timo que se le pegaba nada más y nada menos que la primera dama española. Claro, y además no tenía, por aquel entonces Franco no tenía gente que la asesorara, o es que era tan caprichosa, tan extremadamente... Es que doña Carmen, por lo que yo tengo leído y visto y oído, en este libro también ha colaborado uno de los mayores expertos en la fortuna de los francos, que es Mariano Sánchez Soler, escritor alicantino, y yo le pregunto lo mismo, y dice, no, es que esta mujer que estaba como chiflada, como tenía una especie de síndrome, hay quien le da por reunir en su casa basura, el síndrome de Diógenes, y ella le dio por las antigüedades y las joyas. Le llamaban las collares porque tenía una colección de collares de perlas que superaba 200 o 300 el número, y cambiaba de collar cada día. O sea, es una cosa que es difícil. ¿Tú te acuerdas de la esposa del dictador filipino Imelda Marcos? Con los zapatos. Con los zapatos, pues lo mismo está con las joyas. También descubrieron que tenía 4.000 pares de zapatos en no sé cuántas habitaciones. O sea, es una cosa tremenda. Imelda Marcos, que además también tuvo... fue perseguida y se destaparon todos lo que eran aquellos... Aquellos vicios, vamos a llamarlo, que era sí, esos vicios. Fíjate, tema de los marcos tiene relación con esta historia, porque parte de las cosas de doña Carmen y de Franco fueron a parar a Filipinas. Y ella vendió cuadros en Nueva York que compró Stanley Moss, y que se supone que tenían un origen español y bueno, y posiblemente de falsificación sevillana. Sí, y ese día tuvimos los duros falsos, que fue una falsificación perfecta como a principios del siglo XX. Y el tema este de los cuadros se ha querido, te puedo decir, se quiere tapar porque mucha gente se pone nerviosa. Los primeros que se ponen nerviosos son los directivos de los museos, que piensan que cuando venden un ticket al visitante, pues le venden original. O sea, esto es como si se descubre que un chef está copiando la receta, ¿no? O sea, o te pone productos que no son de la calidad que él pregona. Pues Aquí tenemos que hacer un poco de ser más humildes y pensar que lo que no sea original hay que retirarlo de las exposiciones de los cuadros, de los museos. Totalmente, y no solo eso, sino que bueno, también una indicación es importante, como tú comentabas antes, ¿no? ¿Cuántos cuadros de Velázquez se confunden ya? ¿Escuela de Velázquez? Claro. ¿Cuántos hay? Atribuido, ¿no? A... Exactamente, atribuido a... Contemporáneo de Velázquez. Discípulo, sí. Y lo que pasa es que también es verdad que, claro, eso hoy día no vale decir cuadro escuela de Velázquez cuando a lo mejor el cuadro es del siglo XX. Porque lo que es una falsificación bastante grande. Pasa un poco como los Dalí, yo no sé si también... Bueno, pero eso es diferente, vamos a ver. De Dalí y Picasso, en el tema de las copias o incluso de los cuadros falsos, los pintores, en cierta manera, han contribuido a eso, porque ellos firmaban algo que no pintaban. Y era una especie de... Eso también está incluido en el libro falsificado de Franco. Dalí ya montó un negocio y su secretario más personal dijo que no se podía mantener el ritmo de vida de Dalí de pasarse 6 meses entre Nueva York y París en viviendo en hoteles de 5 estrellas con 4 o 5 habitaciones diariamente pagadas. Estamos hablando de 1 millón o 2 millones de dólares al año, ¿eh? Y con cuadros que no pintaba. Entonces, él ya montó una especie de... O sea, Dalí en vida montó un negocio, además... Bueno, eso no lo digo yo. Salió un libro, Mi vida surreal, de este señor, Jan Lauritsen, que fue un ayudante suyo durante muchos años, hablando de eso, y la Fundación Dalí no solamente no puso querella ni nada, sino simplemente desmintió el contenido del libro, pero no fue más allá, con lo cual era, yo entiendo que es verdad lo que decía este señor. O sea, que una cosa es que tú permitas que sobre tu fama o se hagan copias o que tú participes en ese negocio, y otra cosa es que te copien de una manera, pues, con intenciones lucrativas y de estafar a alguien vendiéndole por original algo que no lo es. Claro, y además no solo eso, sino que también la moralidad, ¿verdad?, la ética, aunque bueno, quien hace esto quien hace esto es plenamente consciente de lo que está haciendo. Mira, hay una cosa, tú lo has dicho antes, en la pintura clásica, es un valor refugio, es un valor seguro. Entonces, lo primero que hacen los millonarios cuando consiguen su reconocimiento económico, uh-huh, es comprarse una gran casa y llenarla de cuadros para presumir de eso. O sea, el cuadro de Velázquez, que supuestamente de Velázquez, que le vendió el muro y que pintó Olaya a doña Carmen, ella presumía de él, y hay imágenes del nodo que están localizadas donde se lo muestra orgullosa a Eisenhower cuando viene a visitar Madrid, y lo tenía expuesto en el Palacio del Pardo. O sea, que estamos hablando de un tema muy fuerte, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una tontería, sino que es que ella tenía montada una especie de salones allí dentro del Palacio del Pardo, y con cuadros que debió comprar al Moro, muchos de ellos, la verdad. Las joyas no, pero los cuadros casi todos se los compró al Moro. Para que tú me entiendas, y me entiendan los oyentes, corrías el riesgo de, si hubiéramos estado en la dictadura de Pinochet, haber tenido una maceta de cemento en tus pies. Sí. Básicamente. Y se lo digo a mi padre, que en paz descanse, que estuvo a punto de ser expulso de la policía, por decir la verdad. Juan Carlos, yo sé que tú dominas muchos temas y hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces y me has enseñado tu trabajo allí en tu despacho profesional, y hemos estado viendo también otros temas y otros libros que tienes, porque Juan Carlos Arias es autor también de otras obras. Le, sí, es el quinto libro. A él le pasa como a mí, ¿no? Todo lo que va viviendo le gusta escribirlo, le gusta dejarlo por escrito. Y Juan Carlos, aparte de un buen amigo, es un excelente comunicador, en el sentido de que él, con una facilidad tremenda, te va escribiendo todas las cosas que hay, y les garantizo algo, poquita gente en Sevilla y también en Andalucía o en España tienen tantos casos, atesoran tantos casos y tantos secretos que, evidentemente, como secretos que son, secretos que se quedan. Pero Juan Carlos, si le dieran un día por escribir sobre todos esos secretos que él conoce, créanme que temblarían muchos cimientos, ¿eh? Conoce muchísimos temas oscuros. Sí, bueno, yo ya agradecerte tus palabras, porque además sé que son sinceras y tienen un conocimiento directo. Esos secretos, algunos de ellos los cuento, como tú, en el en el correo web.es, Correo Andalucía, en fin de semana, como tú, ¿no? En la página de Messi Infraganti, y la verdad que en cada historia que puedo contar la cuento con las palabras más respetuosas para no ofender a nadie que pueda sentirse perjudicado o afectado. Entonces, lo que más me divierte es que los lectores o de este libro, El Falsificador de Franco, o de la página mía del correo, pues tengan presente que Sevilla es una ciudad infinita para las historias, ¿eh? Que aquí la realidad supera a cualquier ficción, ¿eh? Y que no nos vamos a aburrir nunca desde que se inventó la picaresca en el medievo, porque es que aquí, si no es en un sitio, es en otro. Aquí siempre nos salen unos pícaros o nos sale gente que, bueno, aquí fíjate tú, Manuel y Clemente crearon el Palmar de Troya y ahí está la iglesia en Utrera, ¿no? Ahora vive ya un pueblo, ¿no? El Palmar de Troya. Y esa es una copia de la Basílica del Pilar y ahí está levantada. O sea que eso fue una especie de Vaticano alternativo, ¿eh? Y muchas más cosas que han creado sevillanos con más o menos picardía, ¿no? Pero que las historias fluyen permanentemente y están ahí, si tú lo sabes bien. No voy a machacar el libro de Juan Carlos, por supuesto. Creo que hemos dado pinceladas suficientes como para que se vayan haciendo una idea de lo que recoge este magnífico libro, El Falsificador de Franco, de Juan Carlos Arias, para la editorial Samarcanda, que también hemos plasmado durante esta conversación que hemos tenido en esta entrevista del trabajo excelso y riguroso de Juan Carlos. Pero también es verdad, Juan Carlos, que tú y yo tenemos pendiente por ahí un libro en el que vamos a hablar de nazis. A ver cuándo. Sí, a ver si nos dejan. A ver cuándo nos quedamos tú y yo un poquito más libres, ¿verdad? Sí, señor. Que tengamos menos. Esa otra, ya sabes tú que esa es una historia tabú que no se quiere contar porque hay muchísimas complicidades y muchos herederos que no quieren. A mí me creo más de un problema, fíjate, hablar de. Sí. Cuando escribí Nazis en Sevilla, Juan Carlos. Sí, ya me lo contaste. Más de un problema y yo cuando te veo escribir en el Correo de Andalucía esos artículos sobre los Luffy, sobre Drager, que oye, piano, ¿no? Porque al fin y al cabo Otto fue una víctima, ¿no? Otto, en fin, fundador de Sevillana y acabó fusilado de cualquier forma, ¿no? Bueno, pero es que claro, es que Otto en el Jared no es tema de nazi, es un tema víctima de los nazis. Totalmente, digamos que era un antinazi además, o sea, un alemán republicano. Correcto. Bueno, más que un republicano pacifista, él estaba en contra de la guerra que acabó montando Hitler, claro. Totalmente. Él no lo vio, pero ya en el 36, y desde el 33 ya vio que bueno, aquí esto de los nazis iban a por todas, iban, ¿no?, con una conflagración mundial, y bueno, fue premonitorio. O sea, lo mismo que Chávez Nogales, pues vio que los aliados tenían que ganar la Segunda Guerra Mundial porque que no había otra salida. O sea, y bueno, ahora vivimos unos momentos históricos también muy muy curiosos que veremos a ver cómo terminan con las cosas que estamos viendo en París, ¿no?, que están sucediendo y tal, ¿no? Pero bueno, en fin, yo tengo fe en la democracia y que todo más o menos se vaya solucionando. Panorama mundial que está agitado. Sí. Tenemos una guerra en Ucrania que es lo más extraño que yo he visto. Esto, sobre todo por la geopolítica que hay en torno a ella, que nunca nos vamos a atender ni nos vamos a enterar, la influencia de Litochenko, lo que es el grupo Wagner, que ha puesto, no en jaque, porque yo entiendo que nunca lo ha puesto en jaque, pero sí es verdad que oye, que le ha dolido esa acción. Luego tenemos lo que está ocurriendo en París con esas revueltas que oye, no hay que temerlas a la ligera, tenemos también yo lo que tú estás diciendo no solamente estás cargado de razón sino que te quedas corto. Mi experiencia con este libro equivale a lo que estás diciendo. O sea, este libro saca lo que no quieren que se lea, lo que no quieren que se conozca. Entonces estamos poseídos o presididos por dogmas que nos dicen que los americanos son buenos y que los ucranianos, que el que es bueno y que el otro es malo, y que después resulta que lo que hay es una guerra económica entre dos bloques, entre China, Rusia y una serie de aliados contra el imperio, digamos occidental, ¿no? Entonces también no está la NATO, o sea, está la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia no existe, pero sí existe, porque claro, después los drones son iraníes. Entonces claro, hay unos mundos económicos que se nos escapan, y sobre todo de China, que está actuando con suma inteligencia en todas estas cuestiones y no son tan locos como en su día fue Hitler o Mussolini, que se lanzaron directamente a la guerra. Entonces son tiempos complicados pero apasionantes, porque aquí, como tú bien dices, hemos visto incluso que han subido los precios, ¿no? El doble prácticamente casi todas las cosas, y aquí no pasa nada. No pasa nada y parece que, como decía aquel, ¿no? España va bien. Sí, correcto, sí. Hasta que deje de ir. Bueno, pues era nuestro protagonista de hoy, nada más y nada menos que Juan Carlos Arias, con este fantástico libro de Samarcanda, El falsificador de Franco, que les garantizo que no tiene desperdicio desde la primera a la última página, que se lo van a deber, porque el libro, aparte de estar magníficamente documentado, refleja, como se desprenden de toda la entrevista, pues la información tan personal como la que su padre tuvo sobre este caso y la que él mismo, el propio Juan Carlos Arias, ha podido continuar. Recuerden, lectura obligada este verano, El falsificador de Franco, de Juan Carlos Arias, editorial Samarcanda, que yo siempre me congratulo de tener buenos amigos como él, que me congratulo también de llamarlo y tener estas charlas prescindiendo de todo formalismo radiofónico, simplemente dos amigos que hablan, y por medio pues un montón de testigos que son los oyentes que nos escuchan. Juan Carlos, te deseo lo mejor con este libro. Muchísimas gracias, y yo quiero saludar especialmente a los oyentes, y que sepan que todas las historias que nos pueden ocultar, si hay alguien que las quiere sacar, anímense, porque habrá gente que la lea siempre y habrá una mano que te ayude, y sobre todo el que tiene fe sale de todo. Pues un abrazo grande. Nada, gracias a ti. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.